sino por su servilismo al imperialismo y por ser clerical, católico y anticomunista. El fascismo es la política del imperialismo. No es, como presenta la propaganda imperialista, una ideología, un movimiento político o una tercera vía entre democracia y comunismo. Y esto así porque como ideología, como movimiento político o como tercera vía que se le quiera unilateralmente tomar, el fascismo reivindica la explotación capitalista y en particular el monopolio en lugar de la libre competencia entre productores individuales. Y como dijera Stalin en 1933, el fascismo es también un inicio de la debilidad de la burguesía, un síntoma de que la burguesía no está en condiciones de dominar con los viejos métodos del parlamentarismo y de la democracia burguesa, en vista de lo cual se ve en la necesidad de recurrir en la política interior suya a los métodos terroristas de gobierno. El socialismo es la crítica en la práctica al capitalismo, y la clase que dirige el Estado socialista, la clase obrera, la sepulturera del capitalismo. No se puede hablar de fascismo entonces en el socialismo. No se puede combatir al fascismo sin combatir el imperialismo. Luz más luz. Luz más luz. El 26 de enero de 1924, ese triste día, Stalin se comprometió ante el cuerpo sin vida de Lenin con la construcción socialista de la Unión Soviética, trazándose la misión histórica de reforzar la unidad de trabajadores y campesinos de las distintas nacionalidades de la República Soviética. La unidad del conjunto de pueblos soviéticos, con sus distintas nacionalidades, lenguas y culturas, no fue ni espontánea ni un resultado del azar, sino que fue forjada con paciencia por el propio Stalin, trazándosela la otra misión histórica, no menos extraordinaria, de mostrar al mundo la potencia y la vitalidad de este nuevo sistema de economía socialista y mostrar al socialismo como un sistema mundial de la clase obrera y todos los trabajadores en general, y a su partido, el Partido Comunista, como la vanguardia de la revolución mundial. Stalin alcanzó todos estos objetivos. Unió a las naciones soviéticas como una sola patria, la patria socialista soviética. Rusos, bielorrusos, ucranianos, uzbekianos, kirguisos, armenios, azerbaijanos, tártaros, georgianos, etc. Todos tuvieron una patria, la patria soviética. Todos tuvieron una bandera, la bandera soviética, la bandera roja con la hoz y el martillo. Y como hermanos, se enfrentaron a la muerte bajo la misma consigna: por la patria, por Stalin, adelante. No solo construyó y reforzó el ejército rojo, sino que lo condujo por los senderos de la victoria en la defensa de la patria socialista y lo convirtió en el gran héroe del rescate de la humanidad del fascismo. Así como también demostró la superioridad del socialismo sobre el capitalismo al convertir la Rusia feudal agraria en apenas 30 años y con una guerra de agresión encima en una potencia mundial en el campo económico, científico, cultural, político y militar, y a los soviéticos en los seres humanos más cultos. Bajo su dirección, el Partido Comunista de la Unión Soviética, el Partido Comunista Bolchevique, desempeñó el papel histórico de vanguardia política durante la Segunda Guerra Mundial. Templado como el acero en la lucha interna en defensa de los principios del marxismo-leninismo, que terminó expulsando a traidores como Trotsky, en el curso de la Gran Guerra Patriótica, millones de comunistas, estudiantes y soldados soviéticos, con Stalin como su dirigente, estuvieron en la vanguardia de los violentos combates y constituyeron una fuente viva de inspiración para decenas y centenares de millones de soldados y ciudadanos soviéticos, como para los comunistas de los países capitalistas occidentales, en donde, sin excepción, la resistencia a la invasión nazifascista de sus territorios era encabezada y dirigida por los respectivos partidos comunistas de esos países. Estos resultados espléndidos y de una rica inspiración, que son hechos palpables, comprobados y tangibles, que no se pueden sepultar ni con un alud o tsunami de mentiras, es lo que el imperialismo mundial y el liberalismo burgués no le perdonan a Stalin. Después de la muerte de Stalin, sobrevino la vil traición al socialismo de los revisionistas soviéticos con el renegado Nikita Khrushchev a la cabeza, y se comenzó a difundir mentiras y falacias, recogiendo todas aquellas que formaban parte del arsenal de calumnias del nazifascismo hitleriano, y se llegó incluso a negar la participación estelar de Stalin en la conducción de la guerra patria y en el triunfo antinazi. Se llegó a decir, del modo más infame, que la guerra había sido ganada a pesar de Stalin, convirtiendo el llamado supuesto culto a la personalidad de Stalin en la piedra de toque de toda esta campaña infame que se extiende hasta nuestros días. La imagen de Stalin y de su etapa al frente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, ha sido objeto de una deformación sistemática, al amparo de la Guerra Fría del imperialismo mundial encabezado por los Estados Unidos. Campaña que hoy sigue presentando a Stalin como sinónimo de terror, persecución, genocidio y campos de trabajo, por más que se haya probado su inconsistencia y absoluta falta de rigor histórico. Los centros imperialistas insistieron durante décadas que la apertura de los archivos secretos de la KGB rusa demostraría sus afirmaciones. Gorbachev ordenó abrir esos archivos en 1989, y los primeros informes completos con las conclusiones se publicaron en 1993. Estas conclusiones no han tenido el eco mediático que merecían, porque refutan plenamente la campaña intoxicadora que hemos padecido durante tantos años. Las razones son obvias. El movimiento comunista internacional alcanzó su fase máxima de pujanza precisamente bajo Stalin. La situación llegó a ser tan crítica para los países imperialistas que realmente se llegó a temer su desplome. Había que hacer algo. Borrar la imagen gloriosa de la Revolución de Octubre y de los bolcheviques e imponer una nueva imagen plagada de mentiras y falsificaciones históricas. Naturalmente, esta calumniosa propaganda no podía sostenerse, y hoy los pueblos de la ex URSS recuerdan con cariño y fuerza a José Stalin. No se trata de una elucubración lo que estamos diciendo. Es la pura realidad. Un historiador ruso burgués de derecha planteaba con preocupación cómo, a raíz de la celebración de los 60 años de la conmemoración del triunfo de la Unión Soviética sobre el nazifascismo, los pueblos de la Federación Rusa recordaban con honor al camarada Stalin. Es más, ese mismo historiador hace hincapié en que cuando se le pide a los rusos que enumeren a las personas más importantes del siglo XX, Stalin sigue empatado en el primer lugar con Lenin. Y además, dice dicho historiador, se planteó un debate oficial sobre si era conveniente o no colocar un monumento a Stalin en la Plaza Roja. Y se discutía cómo los rusos desean volver al socialismo de los tiempos de Stalin. Luz más luz. La Constitución Soviética de 1936 fue aprobada el 5 de diciembre de 1936 por el octavo Congreso Extraordinario de los Soviets, reunido como Asamblea Constituyente para la ocasión. Esta Constitución es también conocida como la Constitución de Stalin. La Constitución estalinista al ser promulgada, atrajo sobre el primer país socialista, la Unión Soviética, las miradas de todos los trabajadores y antifascistas del mundo, pues sus articulados consagraban por primera vez en la historia de la humanidad, como preceptos constitucionales del Estado, las conquistas revolucionarias de la población trabajadora, tanto en el orden político, económico, social y cultural, lograda por los obreros y colhosianos de la Unión Soviética a través de largos años de guerras y de esfuerzos en el campo del trabajo. En esta Constitución, por primera vez, se proclamó el sufragio universal directo sin restricción de ningún tipo. Además, esta Constitución, por primera vez en la historia, reconoce derechos sociales y económicos colectivos, que incluyen el derecho al trabajo, al descanso y esparcimiento, a la protección sanitaria, cuidados de la vejez y enfermedad, a la vivienda, educación y beneficios culturales, la libertad de conciencia, de palabra, de prensa, de reunión y asociación. También contempla la elección directa de todos los organismos gubernamentales y su reorganización dentro de un único y uniforme sistema. Debe saberse que antes de esta Constitución, la salud y la educación, por ejemplo, que hoy nos asombraría que no fueran tomadas en cuenta por alguna constitución, sobre todo en un país que se proclame republicano y democrático, nunca habían sido consignadas como obligaciones estatales. Ni siquiera se reconocían el papel como derechos, como hoy se hace, aunque siguen siendo negados en la práctica, pues solo en un Estado socialista de obreros y campesinos se le pone freno a los privilegios económicos de las clases capitalistas y terratenientes, que en países como el nuestro gobiernan sometidas al imperialismo y su capital financiero con tal de que les sean garantizados sus privilegios. A través, por tanto, de regímenes de oligarquías, es decir, de regímenes de privilegios en perjuicio del resto de la población, y que en el caso particular de la República Dominicana, ese régimen oligarquía es encabezado por una institución extranjera al servicio del capital financiero imperialista y el reaccionarismo mundial, como es la Iglesia Católica con su Vaticano, que en el caso específico de la educación, emplea y pauta a través del Estado Dominicano, pero en su exclusivo interés, la educación nacional. No obstante, esté consignado en la Constitución Dominicana vigente que el Estado Dominicano es el rector de dicha educación nacional y el responsable de que la misma llegue a todos los dominicanos. Amparándose formalmente, aunque no por ello deja de ser inconstitucional, ilegítimo e ilegal, en el concordato y su aditamento el Patronato para la Educación Católica llamado San Rafael. Estructuras jurídicas apócrifas con las que parasita el Estado Dominicano, como el virus del SIDA parasita las células encargadas de la defensa del organismo, tomando el control de las mismas, motivo por el cual la persona afectada queda sin protección alguna. En la Unión Soviética, en cambio, la democracia y los derechos de cada ciudadano estuvieron basados y encontraron su plena garantía, como quedó plenamente demostrado en la práctica, en la inexistencia en el Estado de clases explotadoras, así como tampoco instituciones parasitarias enquistadas en el mismo, como lo está la Iglesia Católica del Estado Dominicano, y al mismo tiempo estar al frente de dicho Estado clases no antagónicas y trabajadoras. La política social y económica de los bolcheviques quedó definitivamente consagrada como sustento jurídico a base del Estado socialista de obreros y campesinos, es decir, con su constitución o eje transversal de todo el accionar del gobierno erigido en dictadura del proletariado, en esta Constitución de 1936, a la que no se le ha podido regatear que se le conozca como Constitución de Stalin, en vista de que en ella quedó contenido el programa presentado y defendido por Stalin en nombre del Partido de la Clase Obrera, del que era su máximo dirigente, el Partido Comunista Bolchevique, y a la luz de su doctrina, el marxismo-leninismo, la que Stalin, plenamente convencido de su validez y justeza, firmemente defendió hasta el último aliento de su vida. Luz más luz. Luz más luz. El capitalismo podrá estabilizarse parcialmente, podrá racionalizar su producción, entregar el gobierno del país al fascismo, acosar temporalmente a la clase obrera, pero no volverá jamás a disfrutar de aquella tranquilidad y aquella seguridad, aquel equilibrio y aquella estabilidad de que hacía gala antes, pues la crisis del capitalismo mundial ha alcanzado un grado tal de desarrollo que la hoguera de la revolución se encenderá inevitablemente, ya en los centros del imperialismo, ya en la periferia, haciendo trizas los remiendos capitalistas y aproximando día tras día la caída del capitalismo. Esto significa, en segundo lugar, que la Revolución de Octubre elevó a una cierta altura la fuerza y la importancia, la valentía y la voluntad combativa de las clases oprimidas del mundo entero, obligando a las clases dominantes a tenerlas en cuenta como un nuevo e importante factor. Hoy ya no se puede considerar a las masas trabajadoras del mundo como una multitud ciega que vaga en las tinieblas y carece de horizontes, ya que la Revolución de Octubre ha encendido el faro que les alumbra el camino y les enseña las perspectivas. Si antes no había una tribuna universal abierta desde la que se pudiera manifestar y plasmar los anhelos y las aspiraciones de las clases oprimidas, hoy esta tribuna existe y es la primera dictadura del proletariado. ¿Es que se puede dudar de que la destrucción de esta tribuna envolvería para mucho tiempo la vida política social de los países adentrados en las sombras de una desenfrenada reacción negra? No puede negarse que el solo hecho de la existencia del Estado bolchevique pone un freno a las fuerzas negras de la reacción y facilita a las clases oprimidas la lucha por su liberación. Y es esto precisamente lo que explica ese odio bestial que los explotadores en todos los países sienten contra los bolcheviques, sienten contra los comunistas. La historia se repite, aunque sobre bases nuevas. Lo mismo que antiguamente, en la época de la caída del feudalismo, la palabra jacobino provocaba en los aristócratas de todos los países un sentimiento de horror y repugnancia, hoy, en la época de la caída del capitalismo, la palabra bolchevique, la palabra comunista, provoca también un sentimiento de horror y repugnancia en los países burgueses. Y a la inversa, así como antes, el asilo y la escuela de los representantes revolucionarios de la burguesía ascensional era París, hoy el asilo y la escuela de los representantes revolucionarios del proletariado ascensional es Moscú. El odio contra los jacobinos no salvó al feudalismo del derrumbamiento. ¿Es que se puede dudar de que el odio contra los bolcheviques, contra los comunistas, no salvará tampoco al capitalismo de su aplastamiento inevitable? Palabras proféticas de Stalin en el carácter internacional de la Revolución de Octubre, 1927. Luz más luz. Luz más luz. Ediciones Luz más luz presentó